Somos del norte y somos del sur. De San Fernando, zona norte del Gran Buenos Aires. Y desde Argentina, al sur de nuestro querido continente latinoamericano. Hacemos esta propuesta periodística. De norte a sur. En esta hora, te invitamos a compartir con nosotros las noticias más relevantes de nuestro país, del continente y del mundo. Y por supuesto, de nuestra zona en materia de política, social y cultural. Todos con una mirada propia. Hasta las 18 horas, de norte a sur, por Occidente 97.1. Con ustedes, Pablo Piris, Eduardo Ibarra y Pamela Méndez hacen de norte a sur. Esto es de norte a sur por FM Occidente, la 97.1. Como todos los sábados, estamos de 17 a 18 horas. Hoy en la operación estaba Miriam y bueno, Jorginho estaba por irse a algún evento. Anda ahí. Ah, juega Tigre. Ah, está con la credencial de Tigre. Bueno, ¿vas a relatar Tigre? ¿Cómo anda Tigre? ¿Bien? O más o menos. Parece que... No hablemos, no queremos hablar. Bueno. Bueno, hoy tenemos un invitado, como estamos teniendo en los sucesivos programas, distintos invitados, de obviamente del quehacer cultural, económico, político, social. La semana pasada tuvimos a Carlos, ex obrero de Astarza, un lindo programa. Un programa para guardarlo porque es un registro interesante de nuestra memoria. Y hoy tenemos a un amigo conocido que ya vino el año pasado y lo había comprometido a que vuelva, que es Juan Minghetti. Juan, te agradezco por haber venido. Buenas tardes, muchas gracias. No, al contrario, por haberme invitado. Bueno, te tuvimos el programa del año pasado hablando del Centro de Investigación Sociales y Económicas. Y te ibas a ir justo te estaba por ir a Vietnam y a todo el sudeste asiático, ¿no? Así es. Y bueno, lo habíamos comprometido, ya que uno no puede viajar, por lo menos aprendemos de tu experiencia. Sí, realmente, comprobar ahí en directo, ¿no? La lucha de ese maravilloso pueblo que fue Vietnam, no solamente Vietnam, China, Laos, Camboya, ¿qué es lo que ocurre en esa parte del planeta? ¿Por qué países estuviste? Mirá, viajé desde Buenos Aires hasta Hanoi. De Hanoi me fui al sur de China, Jiangsu, que ahí es donde comienza Mao la gran marcha. Después bajé otra vez, estuve en Sapa, en Dien Bien Phu, todo eso Vietnam. Vietnam, todo eso Vietnam. Después Laos, pasé a Camboya, retomé Vietnam por el sur y llegué de nuevo a Hanoi. Así que en 45, 46 días... tuve oportunidad de convivir con todo eso. ¿Sí? Fueron un día agitado, pues no paraste, sí, ¿no? No, la verdad que tuve muy poco tiempo para parar y hay mucho, mucho para ver, ¿no? Cuando llegaste a Vietnam, la primera impresión, ¿nunca había sido la primera vez que llegás? No, obviamente. Más allá de lo que uno estudia, ve por video, bueno, sí, todo eso, la historia. La primera impresión, la tremenda empatía, es decir... Nos separa la barrera idiomática, no es imposible comunicarse en vietnamita. A mí me costó 6 meses de inglés intensivo para poder comunicarme, ¿no? Pero a nivel de estudiantes secundarios, toda la juventud y demás, hablan inglés, entonces hubo más posibilidad de comunicarme. Uh-huh. La primera impresión, volviendo a tu pregunta, es eso, la empatía. es como, me sentía como en Cuba, es haber llegado a Cuba, pero hablaban en vietnamita. Esa calidad, esa caridez en la gente, esa manera de ser, esa sonrisa, esa falta de apuro, falta de estrés. Se ve que el estrés ya lo pasaron, ya lo dejaron hace tiempo. Sí. Mirá vos. Y estuviste en Hanoi, te fuiste a China. Sí. China. ¿Qué diferencias y qué, más allá de los sistemas y la historia, que en la vida cotidiana? Bueno, China, ¿cuál es China es un país que se puede decir desarrollado, digamos, desarrollado en muchos aspectos, una diferencia enorme con Vietnam, la organización de la ciudad, de la organización en general, se nota. Vietnam es un país que siempre lo relacionamos a Vietnam con la guerra, ¿no? Sí. Vietnam, la guerra, que seguramente vamos a conversar un poco. Pero China es un país altamente organizado. Vietnam acaba de salir de todos los países que conforman la ASEAN, el grupo de países de Oriente, digamos, de lo que era Indochina y demás. Sí. El país que ha salido de la pobreza. Los países emergentes, sí, ha salido de la pobreza, lo considero como eso por las Naciones Unidas. Sí, yo tuve la posibilidad de participar en una charla del embajador de Vietnam acá y marcaba que están teniendo también altos niveles de crecimiento en su producto bruto. Vietnam, es como toda esa zona, crece a lo que se llaman las tasas chinas, y hace cerca de 10 años que crece al 8% anual, lo cual no es poco. Es decir, pero mira, entender Vietnam así es tremendo el choque, ¿no? Cultural, ya te decía, idiomático. Vietnam tiene una larguísima historia, ¿no? Entender a Vietnam y comprenderlo en profundidad creo que lleva muchísimo tiempo y lectura minuciosa y demás, sí, porque normalmente lo relacionamos con la guerra, y Vietnam no es solamente la guerra. La guerra es algo tremendo que los vietnamitas tratan de olvidar lo más rápido posible, aunque es difícil, porque cada metro que vos tocas en Vietnam fue piqueteado por las millones de bombas que han tirado. Vietnam pasó por la dominación de varias potencias occidentales, ¿no? O sea, no solamente occidentales. Vietnam es un pueblo originario. Hasta se considera hace 300.000 años la presencia del primer hombre, el Homo sapiens, en esa zona, la zona de Lanzón, se llama. En algún momento hubo una gran base francesa, la Legión Extranjera, ¿no? Ahí aparece el primer hombre, han encontrado restos del primer hombre. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Que tiene una cultura propia. Muchos atribuyen a Vietnam una ascendencia de China, sobre lo cual no es así. Si bien China la invadió a Vietnam en muchísimas veces, tuvo muchas invasiones, todas las dinastías chinas pretendieron ocupar Vietnam. En algún momento lo lograron, en algún momento llegaron hasta el sur de Vietnam, fueron repelidos, fueron derrotados, y así durante siglos. Esa fue la primera dominación que sufrió el pueblo vietnamita, el pueblo Viet, como le dicen, ¿no? los anamitas. Todavía hoy se ven vestigios de esa cultura. Y por el sur pretendieran ser dominados por los Mer, la cultura Mer, de Camboya y demás, digamos, lo que es Tailandia y toda esa zona, en realidad lo que es la cultura hindú. El hinduismo también tuvieron que repeler el ataque del sur, así que es una larguísima lucha de cientos y te diría miles de años, ¿no? Hasta llegar a hoy. Y en el siglo XX se enfrentó Francia primero. Sí, Vietnam en el siglo XVIII, en la época de las potencias coloniales comenzaban a expandir en busca de mercados y demás. Los primeros en llegar a Vietnam realmente fueron los españoles, como aquí. Ah, miró. Sí, en tiempos similares a los nuestros, ¿no? Después, ¿pero llegó a ser una colonia española o...? No, porque a la luz de las guerras napoleónicas, Francia tuvo muy poquito tiempo. Pasó fugazmente Portugal Y después se hizo cargo Francia, es decir, el triunfo francés sobre España. Francia invade por el sur y comienza la colonización en el año 1860, 1868, algo así. Fue el comienzo de la colonización francesa, que duró 80 años. Claro, entonces España no lo pudo dominar, justamente por lo que pasaba, por la expansión napoleónica en Europa. En Europa, exactamente. La derrota de España Europa. Sí. Francia consolida sus posesiones de ultramar y se afianza en Vietnam y en otras partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Y esa dominación duró 80 años hasta mayo de 1945, precisamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Coincide, y no porque sí, hay un montón de causas por las cuales coincide. Claro, es el periodo de descolonización. El periodo de descolonización. Uh-huh. Y todo eso lo tenemos que fundamentar, sobre todo el triunfo del Ejército Rojo sobre el eje, la potencia, uh-huh, del eje. Uh-huh. En ese momento, en 1945, Vietnam sufría la doble dominación. O sea, en el mismo país estaba ocupado por Francia y por Japón. Y decime, ¿cómo funcionaba eso? No nos tenemos que olvidar que Francia, en el 40, había sido invadida por los nazis. Uh-huh. Instalaron un gobierno pro-nazi, el gobierno de Vichy, y que sostenía las colonias, digamos. Aliado ese gobierno con Alemania, y Alemania aliada con Japón. Tal es así que Japón invade Vietnam muy rápidamente. Los franceses no sostienen la colonia. Uh-huh. Y dejan, digamos, hacer a las tropas japonesas, que se instalan en todo Vietnam, y ellos, como tenían instalada la administración, siguen administrando. ¿Pero para qué? Para financiar la guerra a Japón. O sea, Vietnam tiene que producir el caucho, el carbón y materias primas para sostener la guerra que Japón y Alemania, fundamentalmente, estaban, uh-huh, llevando adelante. ¿Contra quién? Contra la Unión Soviética en ese, uh-huh, momento, ¿no? Sí. Sí, realmente es muy, muy interesante. Hay muchas facetas que, te vuelvo a decir, quedan ocultas por la terrible guerra con Estados Unidos. Claro. La lucha anterior a la llegada de los yanquis, que en realidad Vietnam comienza a ser invadida por los norteamericanos en 1950. Es decir, desde el 45 al 54, Japón pierde la guerra, el Ejército Rojo los derrota en Manchuria. Por eso Estados Unidos se apura muy mucho a tirar las dos bombas atómicas. No hubieran hecho falta, el Ejército Rojo los podría haber derrotado con una guerra convencional. La locura de la bomba de Hiroshima y Nagasaki significó parar al Ejército Rojo. Uh-huh. No era otro motivo, a costa de millones de muertos como hubo. Ese hecho significó que Francia, con De Gaulle a la cabeza, la nueva república francesa, destituido el gobierno de Vichy, pero en realidad era la derecha francesa. No eran los maquis franceses que fueron los que pusieron los cuerpos en Francia para desalojar a los nazis. La derecha francesa en el exilio, retoman el poder, y todo el ejército que apoyaba a Vichy, que era francés, la Alsacia, era un ejército pro-nazi. Incluso elementos nazis, soldados, que vuelven otra vez a la Indochina, vuelven otra vez con esa vieja reminiscencia de seguir y recuperar la colonia francesa. Por eso se instalan en el Valle del Dien Bien Phu, donde se produce la mítica batalla en 1954, donde los franceses realmente son derrotados en toda la línea. Tienen que escapar a Laos, y en Laos son eliminados y exterminados, uh-huh, totalmente. Se da justamente también en ese proceso donde la lucha en Argelia, Eso fue en Argelia en el 60, 61. Claro. Esto estamos hablando en el 54. No, digo, el contexto político de la nueva Francia, supuestamente es una Francia más democrática, termina reclamando las posiciones coloniales. Efectivamente. Y hay que señalar que las técnicas para doblegar a un pueblo, que fueron la que después se trasladaron acá, aparecen de Francia, ¿no? Tuvieron sus, digamos, sí, sus precursores en lo que se llamó la Indochina francesa. Vietnam en esa época, los franceses, y no solamente los franceses, el mismo desarrollo histórico hizo que estuviera dividida en tres partes. Vietnam estaba lo que era la Tonkin, lo que es hoy Vietnam, la parte norte de Vietnam. Vietnam es una sola. El centro de Vietnam le llamaban Annam, el reinado de Annam, y el sur de Vietnam, donde realmente están las grandes plantaciones de caucho y, digamos, todo lo que significa el delta del Mekong, con toda su riqueza en cuanto a arroz, a sembrados y demás. A eso se llamaba la Cochinchina. Laos y Camboya, todo eso era la Cochinchina francesa. Bueno, todo eso hoy es en un solo país, una sola lengua, un solo gobierno. Bueno, le significó a Vietnam millones de muertos. Millones de muertos, una larga lucha que, te vuelvo a decir, comienza en 1860. Nunca ese pueblo dejó de luchar, primero para expulsar a los invasores chinos, a las dinastías chinas. El hecho que se haya producido en China en 1949 la revolución china, la toma de poder por Partido Popular en China, significó también un alivio para Vietnam, ¿no? En fin, es una, te vuelvo a decir, es muy rica la historia, muy larga, y tiene mucho que ver con todos nosotros, ¿no? Tiene que ver con Latinoamérica, tiene que ver con todo eso, si lo vemos, si lo analizamos. Es decir, Vietnam no estaría hoy donde está, siendo un país que ha salido de la pobreza, si antes no hubiera estado Cuba, por ejemplo. Cuba ayudó mucho a Vietnam. Ahora, vamos a un tema y charlamos, ahora sí, de Vietnam y ya la última batalla, la guerra por la independencia definitiva. Pero cómo no. ¿Sí? Vamos al tema. We'll be right back. Bueno, ahí escuchamos unos temas asiáticos, medios modernos, con algunos instrumentos más occidentales. Pero no encontré música de Vietnam, así que... No es fácil encontrar, así que sí. Bueno, traté de encontrar algo más o menos parecido. Me estabas contando que cuando estuviste en Vietnam, la encontraste a Cristina. Sí, por esa casualidad realmente, realmente fue así. Sí, nos encontramos un cuchillo en los túneles, en ese lugar tan increíble, tan emblemático, donde hay 240 kilómetros de túneles. Y más allá del hecho de encontrar a la presidente, me sentí muy bien realmente, ¿por qué no? Porque sobre todo cuando la escuché hablar y hizo esa comparación de Ho Chi Minh con San Martín, que acá fue tan duramente criticada, yo la escuché hablar y te puedo asegurar que tenía un conocimiento y una visión de la historia de Vietnam muy clarita. Es decir, muy, muy, muy clarita, lo cual no es común, digamos, en figuras que, sobre todo en el presidente de la Argentina. Sí, sí. No, y que criticado obviamente de una derecha que mistifica la historia. No la cambia la historia. Así que fue un momento muy emotivo, el doble hecho de encontrarme con la presidenta, de Fajina, porque estaba de Fajina, la metida dentro de los túneles, bueno, pudimos recorrerlos, hicimos unos cuantos, como 1000 y pico de metros, y poder ver esa maravilla, ¿no? Los túneles con tres niveles, con hospitales, con salas de conferencia. Los túneles, para aquellos que no saben, digamos, fueron los refugios que usaron los vietnamitas ante los bombardeos de los norteamericanos. Construyeron ciudades debajo de la tierra porque era la única manera de poder evitar los bombardeos. Estados Unidos bombardeó día y noche. Yo llegué a Hanoi el 27 de diciembre del año pasado. Se conmemoraban 40 años de los bombardeos masivos a Hanoi. Hanoi fue bombardeada durante 12 días y 12 noches ininterrumpidamente por los B-52. No le fue gratis. Son los bombardeos yanquis. Los bombardeos norteamericanos. Son aviones. Sí, parecidos. Super fortaleza. Como, bueno, digamos, los Hércules de acá, pero más grandes, más modernos. Sí, enormes. Enormes que ellos inclusive pensaban que eran imposibles de derribar. Pero se encontraron con una defensa muy, muy, muy sólida de los vietnamitas, con los cohetes SAM 1 y 2, provistos por los soviéticos en esa época, y fueron, les derribaron unos cuantos aviones y unos cuantos pilotos fueron prisioneros, porque esos aviones tenían mucha tripulación, digamos. Se eyectaban y fueron tomados prisioneros. Esa forma de bombardear, bueno, se hizo en todo Vietnam. En el caso de Cuchi, los vietnamitas vivían debajo de una base norteamericana. Había una base arriba y abajo estaban los túneles. Y no sabían que estaban. No sabían. Salían de noche como las lauchas y les robaban armamento, medicamentos, comida. Y bueno, en algún momento desalojaron la base y bombardearon, creyendo que los iban a poder dominar, pero no, fue imposible. Imagínate, 240 kilómetros de túneles, claro, a tres niveles. Estar ahí adentro es sobrecogedor, el hospital, las habitaciones, el pozo de agua, la fábrica de sandalias, porque era un ejército bastante irregular, no andaba con muchas cosas encima, muy rápido. Aparte del tipo de guerra de guerrillas que hacían, hubiera sido imposible enfrentar a un enemigo tan poderoso. Sí. La táctica y la estrategia de ese pueblo y sobre todo de su dirigente lo llevó al triunfo, ¿no? Sí, de hecho, muchas de las armas que usaban los vietnamitas eran las que le robaban a los norteamericanos. Exactamente. Si bien los soviéticos... Sí, obviamente, más allá de la ayuda que tuvieron. Y los chinos lo mismo. Ellos utilizaban armamentos soviéticos. Pero más allá del armamento, siempre la lucha fue de defensa. Vietnam no atacó nunca a nadie. Claro. Me tocó estar en Quang Tri. Quang Tri es en la zona, en el centro, en el medio, la parte más delgada, digamos, ¿no? Y los norteamericanos, ahí es donde se produjo la división, no solamente con Estados Unidos, sino con los franceses. después del 45, cuando de la batalla de Dien Bien Phu, como decía antes, y de las conversaciones que se hicieron en París, precisamente, en Ginebra, se determinó la línea divisoria en Quantri. Hay un río y eso marcaba Vietnam del Norte. Claro, Vietnam separó el país en dos. En dos. Los Estados Unidos pensaron que instalando una serie de bases escalonadas, pues ese río va desde Laos al mar, digamos, al mar al mar de la China. Instalando 8 bases iban a poder parar al Vietcong, al ejército vietnamita. Y me tocó estar en esa zona donde tiraron el famoso agente naranja. Para algunas cifras, en Vietnam se tiraron 80 millones de toneladas, 80 millones de toneladas de defoliante y 400 kilos de dioxina, que es el veneno más letal que ha creado el hombre. Ese veneno lo creó Monsanto. Eso te estaba por decir. Claro, la gente naranja, 80 millones más la dioxina. Y lo están pagando hoy los vietnamitas con su cuerpo, porque siguen naciendo personas con deficiencias, con problemas muy serios, que inclusive están agrupados, están en el Museo de la Guerra de Saigón, y ahí uno los puede ver, estar con ellos y ver de qué manera se gana la vida, porque hacen ni más ni menos que flores, reparten florcitas después de haber sufrido eso. Eso muestra un poco el espíritu de los vietnamitas. Es significativo, vos hablás de los agentes químicos que se tiraron en el Vietnam, sí, que es el que produce Monsanto, sí. Y hace, no recuerdo bien, 3 sábados atrás estuvimos hablando con una compañera de la Juventud Comunista de Colombia. Uh-huh. y charlábamos de que los agentes químicos que tiraban los aviones del ejército colombiano, obviamente suministrados por los yanquis, claro, y adiestrados por ellos, tienen los mismos componentes químicos con lo que acá se fumiga para plantar soja. Claro, es desfoliante, porque claro, el tema era sacar al pez del agua, ¿no? Que eso después me gustaría también aclararlo, porque es muy importante. En esa zona, decían Quantri, donde instalaron las 8 bases militares, estuve en la base de Quezón. Ahí realmente fue feroz y hubo miles de muertos por parte de los norteamericanos. Eso fue en el 68. Tuvieron que evacuarla a la base porque también los vietnamitas actuaron en forma y lo desalojaron. Pero esa zona le llaman rock pilot, o sea, roca pelada. Una zona que es selvática, quedó como si fuera el desierto de Sahara, de tanto defoliante, y a 40 años de la guerra. Todavía no crece absolutamente nada. Y eso no es nada. No todas las bombas que tiraban los aviones, no solo los B-52, aviones de todo tipo, el famoso napalm y demás. Eso es lo que te digo, así también. Ahí se probó el napalm, se probaron varias armas modernas ahí, ¿no? No todas explotaban. Tal es así que hoy el 40% del territorio vietnamita todavía no puede ser utilizado para su economía, porque está regado por bombas, las que siguen apareciendo. Y desde que terminó la guerra, en 1975, realmente hasta hoy, murieron más de 100.000 personas como efectos colaterales por encontrar bombas no activadas. Así que están seriamente preocupados en desactivarlas, porque pensemos que Vietnam es un país que tiene una economía agraria. Claro. El 80% de la población de Vietnam vive en el campo. Qué distinto a la Argentina, ¿no? Que con un país 10 veces más grande, acá vive menos del 9% en el campo. Allá vive el 80%, dije. El resto se concentra en 2 o 3 grandes ciudades donde están desarrollando la industria. Han desarrollado industrias pesadas y demás, ¿no? Pero imaginen ustedes el desarrollo de las fuerzas productivas en ese campo. Imaginemos la Argentina, ¿no? Si pudiéramos tener esa posibilidad. Sigue siendo, por ahora, la mayor capacidad de producción sigue siendo agrícola, o primaria, como Vietnam le dicen. Vietnam es el segundo productor de arroz mundial. El primero es China, por razones de tamaño, de espacio. Y es el segundo productor mundial de café. Ah, mirá vos. Sí, está muy cerca de desalojar a Brasil. Mirá vos. De ese, sí, sí, en las zonas... Porque Vietnam tiene un clima muy similar al de Cuba, muy al de Brasil, al nordeste brasilero. Uh-huh. Es ese calor húmedo, pesado y demás, ¿no? Sobre todo en el, del centro para abajo. En el sur es más frío, llega a ser hasta bajo cero en las altas montañas. Las montañas más altas tienen 3.000 metros, ¿no? Pero ahí hace frío. Sí, y aparte de otras cosas, Vietnam produce yute y otros productos primarios, pero están seriamente comprometidos al desarrollo de la industria, porque uh-huh. consideran que ningún país que no tenga industria puede desarrollarse, ¿no? Uh-huh. Son 92 millones de habitantes, no son pocos. Una cosa que me causa mucha gracia, acá se dice que vamos a llegar al récord de producción de automóviles, y cuando escuchamos la cifra nos damos cuenta, y sobre todo los que vivimos en Buenos Aires, que no podemos transitar allá, ¿no? Bueno, en Vietnam se vendió en el último mes como gran cifra 8.000 autos. Es decir, la planificación de la economía hace que todavía el automóvil no sea un elemento de consumo y que llegue a las grandes mayorías. ¿Qué es otras cosas? Transitan más con moto y bicicleta, ¿no? Pasaron de la bicicleta, que era generalizada, sí. Millones de bicicletas, hoy hay millones de motocicletas. Ah, mira vos. Y entre comillas, los ricos, los que ellos dicen, los ricos vietnamitas, ¿por qué ricos? Entendámoslo así. Vietnam está llevando adelante lo que se llama el socialismo de mercado. Es decir, comienza a aparecer una nueva, no clase, una nueva capa social, que son las que manejan el consumo interno, los pequeños comercios y demás. Y el consumo interno es elevadísimo. Esas personas están teniendo acceso a un montón de cosas que no tuvieron. Y aparece una nueva capa social que comienza a tener, a tener ese sobre, digamos, dinero, lo atesora. No es dueño de los medios de producción, es dueño del elemento de distribución y venta, pero no de los medios de producción. Los medios de producción están en manos del Estado y en coproducción con empresas transnacionales, pero no en condiciones leoninas como las que podemos encontrar acá, sino de mutuo acuerdo, como un acuerdo, y significa el mejoramiento del gerenciamiento, la utilización de la mano de obra vietnamita y la posibilidad del desarrollo de las tecnologías en el mediano y en el largo plazo. O sea, la transferencia de tecnología, eso cualquier país lo necesita, ¿no? Exactamente. De hecho, lo necesitó la Rusia, la Unión Soviética, después del 1917. Absolutamente. De la mano de los capitales privados alemanes. Nosotros negar que la revolución científico-técnica está en manos de los grandes monopolios. Claro, sería, sí. El tema es, bueno, no los puedo derrotar. No los puedo derrotar, no puedo. ¿Cómo los derrotaría? Y si no los puedo derrotar, ¿qué haría? ¿Qué hago? ¿Me mato? No, me alio. Soy un aliado. ¿Y de qué manera puedo hacer negociar de la mejor manera? Porque en definitiva se trata del mejoramiento de la calidad de vida del pueblo. Y ese pueblo ha salido de la pobreza. Sí. Una de las cosas que me llamó la atención que decía el embajador de Vietnam era que, bueno, dice, nosotros a nuestro pueblo siempre le exigimos luchar y sacrificio en pos de nuestra liberación. Bueno, llegó el momento de que ahora el pueblo pueda disfrutar de eso. Así es, así es. Así lo piensan ellos, ¿no? Mira, recorrer las calles de Hanoi, de Saigón y de Haiphong, o Natran, que son ciudades bellísimas, al lado del mar, con unas playas, una cosa maravillosa, y ver a esa gente, el acceso que tiene al consumo, diríamos, ¿no? Pero no desenfrenado, no loco. No al consumismo. No al consumo, al consumo. Se visten muy bien, las tiendas, hay abundancia de ropa. Bueno, Vietnam exporta, entre otras cosas, confecciones a todo el mundo, ¿no? La marca no fue. ¿El nivel cultural? Todavía tienen un largo camino para recorrer en materia de educación y en materia de salud, pero el Partido Comunista Vietnamita, que tiene 15 millones de afiliados, todo su programa, eso se marcan por quinquenios y decenios. En el próximo decenio, que va del 2010-2020, todo lo que sea crecimiento va a estar direccionado al mejoramiento de la educación y al mejoramiento de la salud. Uh-huh. Pero es así que se ven en construcción ya en esas ciudades enormes hospitales y de todo tipo. Es decir, hay atención de salud, por supuesto que hay, pero no en correspondencia con el desarrollo en otras esferas, en otras ramas. Bueno, es así, la realidad es esa, ¿no? Uh-huh. Pero es notable ver trabajar ese pueblo cultivando arroz con la mano y ser el segundo exportador de arroz del planeta. No es poco. No, digo, qué interesante, ¿no? Que tengan la... cuando uno tiene los medios en sus manos, poder planificar y decir, bueno, en este lapso nosotros nos vamos a dedicar a esto porque esta es nuestra falencia. O sea, sabemos cuáles son nuestros problemas y vamos por la solución. Ahora, cuando uno no tiene en sus manos esos medios, claro, difícilmente no pueda planificar algo. Claro, no es un país soberano, porque en realidad, si la planificación está en manos de los grupos económicos, yo no quiero, estamos hablando de Vietnam, bueno, pero en la Argentina, ¿no? El 85% de la economía transnacionalizada. Esa es la realidad objetiva. Uh-huh. Macano, ¿qué hago? ¿De cómo me muevo? ¿De qué manera? Bueno, tendríamos que encontrar fórmulas para convivir. Por claro, menos, ¿no? En cuanto haces algo que no les gusta a algunos de estos señores, sí, te vacían el mercado. Sí, sí, no se van, porque ganan tanto que no les interesa. No, bueno, ya eso es otra cosa. Eso. Sí. En Bolivia algo lo ha comprobado, ¿no? Uh-huh. Con la nacionalización de parte del... Sí, de hablan también, obviamente, siempre está el susto de que, bueno, cualquier cosa que le vayas ganando al capital extranjero, bueno, se van. Sí, se sí. van. Sin embargo, después terminan invirtiendo en el peor país africano, con el peor sistema, claro, y sin ninguna amparo jurídico que tanto claro. cacarea, claro. Y van y hacen porque la juntan con pala y no le importa nada, ¿no? Mirá, ahora no se me fue la memoria, pero hay un país en África, creo que está más en el sur de África, en el sur este, que el PBI de ese país está únicamente supeditado a la fábrica de Coca-Cola. Claro. Y viven en un sistema monárquico de tribu y una cosa que no. Y los tipos, claro, te manejan el país, ahí sí se quedan. No. O sea, cuando está la ganancia. No, eso no ocurre en esa zona. Y otra cosa que no quisiera olvidarme, digamos, es bueno poder transmitírsela a las personas que estén escuchando. Laos, lo que es Laos y lo que es Camboya. Ahora, eso te quería preguntar ahora, pasar a los otros dos países que estuviste, sí, que también tienen su historia que no está descolgada de este proceso de descolonización de Vietnam. Absolutamente. Vamos con otro tema también de por ahí, lo que pude encontrar, más o menos parecido de esa zona, y después seguimos charlando de Laos y Camboya. Bueno, seguimos la charla muy interesante con Juan Minghetti y nos ibas a contar Laos y Camboya. Sí. Tu impresión de esos países que estuvieron muy ligados a este proceso de descolonización. Claro, estuvieron muy ligados, eran parte de la Indochina francesa, hacían su aporte, digamos, su drenaje de tanto Camboya como Laos, aportaban al colonialismo. En el caso de Laos, durante la guerra con los Estados Unidos, fue aliado de Vietnam, el ejército laosiano fue aliado a Vietnam, y en el caso de Camboya, no, una camarilla de atorrantes encabezados por Pol Pot, digamos en concomitancia con lo que ocurría en ese momento en China en el año 75, que era la revolución cultural, un Mao desplazado, un Mao viejo y decrépito, digamos, incluso Mao se abraza con Pol Pot, ¿no? Hay fotografías que lo documentan. Que habían hecho el desastre, el atraso, lo que significó el atraso tremendo en China, esos 10 años de atraso. Claro. Bueno, eso lo llevaron a que Pol Pot pensara que las cosas se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿no? Un proceso que lleva mucho tiempo. Sí, como vos nos contabas, son los famosos caños rojos que masacraron los Khmer, 3 sí. millones de asesinados por esta banda, ¿no? Sí, así es. Se pensaban de que podían un proceso de colonización, pues ese fue el residuo, lo que quedó de tantos años de dominación cultural, económica, política y de todo tipo, lo que significó el colonialismo. Bueno, nosotros en América Latina lo vivimos. ¿Qué nos pasa con los maras en Centroamérica y Colombia y demás? Es decir, esa banda de pibes, ¿cómo lo arreglamos? Va a llevar muchísimo tiempo arreglarlo. Bueno, ahí en Camboya pensaron que el hecho de haber triunfado y haber desalojado a los norteamericanos, de la noche a la mañana podían construir una sociedad distinta. Son procesos largos, muy dolorosos, ¿no? Mar dice que primero es comedia, luego tragedia. O sea, fue una tragedia tremenda. Y pensaron que en el corto plazo podían depurar esa descomposición de esa sociedad. Y la hicieron muy fácil, ¿no? Eliminaron 3,5 millones de personas. Hoy podemos estuve visitando los lugares donde se produjeron esos tremendos hechos, ¿no? Tiene mucho que ver, parece, la ESMA de acá de la Argentina. De ese 21, sí. Yo fui el killer fiel de Camboya, y cerca, a poquitos kilómetros de la ciudad de Pompeya. Es un proceso tremendo, y miren ustedes, hoy, 2013, están siendo juzgados hoy los responsables, los que quedaron vivos. Sí, eso que es lo que te iba a decir, se siguen los procesos de juzgamiento. Pero qué tragedia, cómo juzgar semejante cosa, de qué manera se puede juzgar, de qué manera. Uh-huh. Si eran los que llevaban adelante esas cosas, eran niños alesionados, instruidos en esa locura, ¿no? En Vietnam fue muy distinto. La descolonización no se hace de la noche a la mañana, son procesos lentos. Sacarse 80 años de colonialismo de encima no es fácil, sobre todo el colonialismo cultural. Uh-huh. La dominación cultural, que nosotros sabemos bien de qué se trata, que acá las personas voten al enemigo, que en Buenos Aires personas carentes voten a Macri, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, lo sabemos, pero bueno, uh-huh, lo mismo ocurría en esos países. Sí, de hecho la dictadura militar no estuvo muchísima gente que lo apoyó. Claro, no estuvo aislada de la sociedad, mucha gente la apoyó. Bueno, eso ocurre allá, totalmente, digamos, aumentado, digamos, todo ese proceso. Tremendo, fue tremendo. Bueno, salir de eso lleva muchísimo tiempo. Pero noté que hay un gran cambio en todos los países, incluyendo China. Las personas no quieren hablar de la guerra. La guerra la ven como un hecho pasado, pero no pueden abstraerse porque la guerra está presente en cada pozo que todavía está. Porque tapar los pozos que dejaron los B-52 no, no es fácil. Sí, las bombas que no, como claro, contaba, las bombas que no estallaron. Toda la secuela de eso. No, pero ellos con la mentalidad distinta de crecer, de transformar, es un pueblo totalmente alegre, un pueblo que vale la pena conocer esos lugares. La religión es budistas, ¿no? ¿Son budistas? Bueno, precisamente, mira, qué importancia que tuvo la Iglesia Católica, implementada por los franceses, colaboró con los colonialistas franceses en el momento de la represión. Pero hoy la Iglesia Católica representa solamente el 5%. Vietnam son el confucianismo, uh-huh, y tienen tres religiones, el confucianismo y la parte del brahmanismo, que viene del sur, la parte del sur, y otra religión que ahora no me... son tres religiones que están presentes. Es un pueblo muy religioso. Rinde culto a esa. Hay templos en todas las ciudades, en todos los lugares, culto a los muertos, sobre todo. Tiene mucho que ver con la religión. Los muertos, muchos de ellos son enterrados en el mismo lugar donde trabajan, en el campo, en el medio de las plantaciones de arroz. Uno ve un mausoleo y ahí hay una persona que fue enterrada allí, y le rinden culto, trabajando al lado de su familiar, de su ancestro y demás, ¿no? Y los cementerios militares son tremendos. En el de Dien Bien Phu hay un cementerio donde hay 8.000 personas que perecieron en la batalla de Dien Bien Phu, duró 3 meses. Y en Quan Tri, cementerios enormes, con fosas comunes y demás. Y me hacía acordar mucho a Cuba también, ¿no? No olvidan a sus muertos, uh-huh, lo reivindican constantemente. Estuviste, me habías dicho, en Angkor. Angkor, en sí. Camboya, ¿no? Angkor es Camboya, sí. Sí, es realmente un lugar increíble, maravilloso. De los países que recorrí, Camboya es el menos desarrollado. ¿Menos que Laos? Menos que Laos todavía. Y Laos funciona porque tiene grandes posibilidades turísticas. Luang Prabang es una ciudad verdaderamente maravillosa, a la orilla del río Mekong. Tiene unos lugares de explotación turística muy grandes para gente de todo el mundo. Pero no tienen desarrollo industrial como tiene Vietnam. Sí, industria textil muy fuerte. Exportan, producen muchos textiles, digamos. Pero llevan una vida muy muy tranquila los laosianos. Es muy distinto, ¿no? A lo que podemos pensar. Es gente muy tranquila, no hay estrés. Viven en una... parece que están en alfa, pero no es así. Producen, construyen. Sí, ya, sí, sí, sí. Bien. Pero pensemos que todavía hay elefantes. Y hay rinocerontes y cocodrilos en el río. Es decir, son países a ese nivel, es Asia, ¿no? Pero no he visto menesterosos, no hay gente menesterosa. La pobreza extrema ha desaparecido. Claro, digamos, los bolsones que acá, más que bolsones, no sé, son más que bolsones de marginalidad, no se claro, ven. No hay lo que vemos acá, que es desarraigo. Es decir, si bien todavía hay digamos, lugar de concentración de personas en Tailandia que escaparon de Camboya, como en el campo de refugiados en Tailandia, pero todo eso también es usado políticamente porque Tailandia es una colonia norteamericana. Es decir, me tocó pasar y me fui muy rápidamente a Tailandia porque no quería saber nada yo con la... Hay que decirlo, Bangkok es una ciudad que prolifera la prostitución, de hecho... Infantil. Es un lugar donde se tolera la prostitución y hasta infantil. Sí, sí, sí. Y sí, es un lugar donde yo me acuerdo hace varios años habían hecho hincapié los que se dedican al tema de la medicina y la epidemiología, de que, claro, había una epidemia de SIDA muy grande ahí por este tipo de comercio, ¿no? Vos sabés que ahí en Angkor me encontré viajando por eso, caminando por esas tremendas ruinas que parece que no se terminan nunca, escucho hablar en castellano y bueno, una joven, y la forma de hablar es clásico, le digo, vos sos uruguaya, me dice, sí, y si vos sos porteño, y dice, ¿qué andan haciendo por acá? ¿No? La compañera trabajaba en Pluna, en la compañía de aviación uruguaya que quebró. Entonces, junto con otros compañeros, se fueron a Vietnam y entraron en Vietnam Airlines. Y es piloto de jet, de pasajeros de Vietnam. Vivía en Saigón. Acordamos que yo no había llevado yerba de ir a tomar unos mates a su casa. Así que cuando llegara a Saigón, la fuera a ver. Y así fue, ¿no? Qué bien. Después a Saigón a tomar mate. Quiero decir de que el mundo es muy pequeño y que estamos conectados. Y bueno, en el museo de la guerra de Saigón también escucho hablar en castellano, pero era una vietnamita que estudió 8 años en Cuba, se recibió de ingeniera en Cuba y bueno, hoy está jubilada y como trabajo extra hace eso de guía turística en el museo de la guerra de Saigón. O sea, hay mucha gente muy muy interesante, ¿no? Sí, yo creo que también de lo que vos decís uno se cuestiona y se da cuenta de que no, hay otro tipo de vida posible. Otro claro, mundo es posible. Claro, o sea, podemos vivir de otra forma. No hace falta vivir como vivimos acá, ¿no? No hay sin estrés. Por favor, vivir es otra cosa. Sí, sí, exactamente. Vivir es otra cosa. Eso el resto es durar, me parece. Claro. Durar cuando llego. Claro, la vida biológica no significa que sea una vida humana, ¿no? No, o sea, es increíble, realmente hay que estar en esos lugares. Esas aldeas en el norte de Vietnam no tienen desperdicio, pero viven, viven y viven bien, están bien. En el delta del Mekong, donde la famosa película es Apocalipsis Now. No, toda esa historia, eso es el pasado. El delta del Mekong es una delicia. En el delta del Mekong, imagínense, ustedes vivimos acá en San Fernando, la zona de Tigre, que ahora masa y toda esa historia. Bueno, no hay más bote de remo. Cada vietnamita tiene su lanchita con su fuera de borda, Suzuki, Honda, vienen de Japón. Unas casas, pero no suntuosas, casas construidas. Con energía eléctrica, internet, unos tremendos televisores adentro, y son campesinos, plantan arroz, obtienen sus verduras, llevan sus verduras a la ciudad y viven, y andan en bicicleta y andan en moto. Claro. Y yo digo, ¿qué pasa? Pero la diferencia es que acá te hacen un condominio que son todos. Claro, para unos pocos. Claro, son multimillonarios millones. Y después al lado tenés una villa que le falta. Allá viven que es la realidad que vive Tigre, una villa que le falta todo y se nota el cambio en la vida cotidiana. Uno, el que tiene oportunidad de ver películas, y voy, puedo recomendar a una, por ejemplo, se llama Abrir el Vietnam en el Año del Gato, es de un cubano, de Álvarez. Se notan, por ejemplo, los rudimentos en el campo, en las plantaciones de arroz, en esa época y hoy. ¿Cómo se ha pasado por ejemplo, la base del arroz es el agua? Los arrozales no hay agua estancada, es agua que circula, hay ríos. Y adentro de los arrozales hay peces. Y los vietnamitas no solo plantan arroz, sino que pescan en el mismo arrozal y se comen el pescado. O sea, y todos esos rudimentos, los elementos, los medios de producción para llevar han mejorado eso, mejoró su calidad de vida en esos aspectos. Ya no se utiliza más una bolsa para pasar de un lugar al otro el agua, sino que hay una bomba, un motor de explosión. Es decir, todos los elementos que hacen al mejoramiento de la calidad de vida de esa gente, no la sofisticación de la vida, no llenarse de porquería que después no saben para qué usar. Han empleado la revolución científica y técnica para mejorar la vida cotidiana, la vida de todos los días, y han dado un paso hacia adelante notable, ¿no? La verdad que uno que no tiene la suerte de ir, esperemos que conocer, ahora que me dan más ganas todavía, bueno, por lo menos se puede ir, tenemos una aproximación más allá de la foto turística y de todo eso, ¿no? Lo importante es que uno, hay muchos que, que viajan a un país y se quedan en lo turístico, y hay mucho más, un país es mucho más que eso. Así que Vietnam no es solamente la guerra de Vietnam. Claro. Que sí es un capítulo muy importante y merece ser tratado aparte. Sí, sí, sí. Merece ser tratado aparte. Está bien. Yo para puedo agregar algo cerrar. Sí. Hay una intención hoy del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Obama, de que hacer aparecer o que a la opinión pública mundial decir que Estados Unidos no perdió la guerra en Vietnam. No pueden decir que la ganó porque los echaron a patada, pero que aparezca en la opinión pública mundial como que la ganaron. Como bueno, que es un ejército victorioso y que se retiraron de Vietnam, realmente es demencial. Bueno, si vos hablas con cualquier chico que mira películas de esa época, los norteamericanos la ganaron. Es increíble. Es como la Segunda Guerra Mundial, la ganaron los norteamericanos prácticamente sin pelearla en el último tramo, cuando ya los alemanes estaban desahuciados. Y los perversos. Y ahí te das cuenta de lo que estamos hablando, el colonialismo cultural, ¿no? Yo entendí algo, y con esto termino, entendí algo muy importante en Vietnam. Entendí por qué, yo me preguntaba, ¿para qué bombardean los campos, los arrozales? ¿Para qué bombardean aldeas con gente indefensa? Bueno, la política era, Nixon decía, llevar a Vietnam a la edad de piedra. Era sacar al pez del agua. Dado que Vietnam sigue teniendo una población campesina, el hecho de bombardear los campos significaban, querían de que esa población se hacinara a las ciudades y a través del hambre y la miseria y la desesperación derrotarlos. No los pudieron lograr, no los encontraron, estaban debajo de la tierra. Sí, hay un documental hay una entrevista después de la guerra, donde está McNamara y Ho Chi Minh. Ho Chi Minh le dice directamente, ustedes se pensaban que nosotros nos íbamos a doblegar porque pensaban que teníamos nos iban a quebrar la voluntad, y estaban equivocados, porque íbamos a pelear hasta el último, le dijo. Se equivocaron, de la concepción de ustedes es distinta a la nuestra. Si tenemos oportunidad de leer la historia de Vietnam, como decía antes, que es una larga historia, yo estoy escribiendo sobre el tema, en algún momento vamos a hacer la presentación del libro. Nos vamos a dar cuenta de por qué un pueblo de campesinos, en este caso campesinos, derrota al ejército más poderoso de la tierra. Y no es una cosa que se construye en pocos días. Y otra cosa que también hay que ver, de todo este genocidio, ¿a cuántos juzgaron? No. O sea, Kissinger sigue paseándose por ahí. Y de vez en cuando en alguna conferencia se lo tiran por la cabeza, pero no lo tocan nadie. Me tocó estar en la aldea de Milay. En la aldea de Milay, un número tremendo, porque asesinaron 504 personas, mujeres, hombres, y ancianos y niños. Tuve en la aldea que la quemaron. El teniente que estaba al frente de ese grupo que hizo ese asesinato, ahí hay mausoleo, la foto, los nombres de cada uno de los muertos, llegó a ser senador en los Estados Unidos. Porque es como en Colombia, los falsos positivos. Personaje tenía que reunir números de bajas para ascender en el ejército. Y no tuvo esta bestia humana mejor idea que hacer eso en esa aldea, ¿no? Y de esa manera llegó a tener grado militar, llegó a ser senador de los Estados Unidos. Fue juzgado, fue condenado por esa justicia norteamericana y al año fue dejado en libertad y hoy vive en paz en su rancho, seguramente rodeado por sus nietos, en fin. Sí, es esa justicia que no llega, ¿no? Sí, ahí se pone en duda. Se pone en duda el tema de los organismos internacionales supranacionales que tratan de juzgar a cada dictador. Sí, pero tienen un límite. O sea, pueden juzgar a Milosevic en Yugoslavia, pueden juzgar a un dictador en África, pero a Estados Unidos nunca le van a pedir. Es más, los Estados Unidos reclaman para sus propios soldados que hagan lo que quieran y que no los puedan tocar. Claro. Entonces, bueno, ¿qué clase de justicia internacional quieren imponer? Sí, realmente es lo que llamamos el doble discurso, ¿no? Sí. Pero yo estoy muy, muy, digamos, confío mucho en que estamos en una etapa de transición, de gran cambio, y ya a mi edad pensé que nunca iba a vivir lo que estoy viviendo hoy, ¿no? La gran transformación, sobre todo en América Latina, el gran paso que estamos dando adelante, ¿no? Esos países como Vietnam, Laos, Camboya, China ni hablar, que sacó nada menos que 700 millones de habitantes de la miseria, del hambre. China hoy prácticamente la primera potencia mundial. Para sí. los que tienen alguna duda, China es un no es un país capitalista. China es un país comunista, el gobierno, un partido comunista que tiene nada más que 95 millones de afiliados, tiene cerca de 3.400.000 organizaciones sociales de base que sostienen ese proceso de transformación. China es un país socialista, le guste a quien le guste, y bueno, hay muchas personas que sostienen lo contrario. Sí, también uno trata de, o sea, escucha mucha idealización de cómo en los procesos, y los procesos los crean los propios pueblos, así que cada uno en su estilo, como puede, como sabe, y en parte también como lo dejan, porque uno no está exento de fuerzas contrarias a las que lucha. Ah, sí, sí, sí. Entonces, bueno, de ahí se va configurando un proceso que se va dando. Sí, sí. No es, o sea, no es lo que uno quiere, y es como siempre decimos, uno no se viste de blanco y pasa por un chiquero y no se mancha. Exactamente. O sea, si no, directamente no hagamos nada y bueno. Lo decíamos antes de empezar el programa, no va más allá de la voluntad de las personas, va más allá de nuestra voluntad. Los cambios se producen más allá de nuestra voluntad, son inherentes a... son procesos. En fin, muy bueno, la verdad que volé por un momento en la imaginación por los campos de Vietnam. Sí. ¿Seguís laburando con actividades en el centro de investigación? Sí, seguimos con el CIES todos los días miércoles en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Estamos terminando un seminario muy interesante sobre culturas latinoamericanas. Uh-huh. Y ya empezamos a ponerle nombres y apellidos, y vamos a hablar de los hombres que llevan adelante esas transformaciones. Y seguimos también en la escuela de cuadro del Partido Comunista. Uh-huh. Con cursos en todo el país. Estuvimos por Bariloche, estuvimos en la provincia de Buenos Aires, ahora estamos terminando un curso acá en Moreno con 45 compañeros. Es muy interesante. Uh-huh. Yo creo que la cosa pasa por eso, no por la formación. Sí, es muy recomendable. Bueno, yo te conozco de ahí, así que ya lo estuvimos hablando largo y entendido. También vino acá Oscar y estuvimos charlando. Sí. Estuvieron acá en San Fernando dando un par de charlas. Sí, así sí. que muy recomendable. Y bueno, yo creo que una de las cosas que tiene el ser humano para dar en su forma más desprendida posible y de amor hacia el otro es compartir el conocimiento, ¿no? Aquellos que tuvimos oportunidad de tenerlo, que no fue hacia mí, mis padres me pudieron bancar una carrera. Bueno, yo tengo la obligación de devolver a los que no pudieron eso que yo pude. Es como esto de relatar Vietnam. A mí me costó un gran sacrificio. No fui con ninguna organización. Claro. Pues acumulé un dinero durante muchísimo tiempo, parte de mi jubilación y demás, y cumplí ese sueño. Que tenía. Me podría haber ido a Miami también. No te veo. No me interesó. No, yo quería saber cómo era ese pueblo de campesinos y que había derrotado a semejante enemigo. Sí, y realmente vine muy, muy, muy gratificado. Muy contento. Tal es así que estoy planeando y juntando como para ir de nuevo cuando pueda. Sí, lo interesante es que puedas también difundir tu experiencia, ¿no? Sí, para sí, ir conociendo un poco más. Sí, sí, sí. Porque como decís, el mundo es más que Miami o el ratón Mickey. Sí, parecería que cuando se cayó la Unión Soviética se era acabó eso, el socialismo. Más, sí. El socialismo es China. China tiene 1.400 millones de habitantes. El socialismo es Vietnam, 95 millones. El socialismo es Laos. El socialismo es Camboya. El socialismo es Cuba. El socialismo es Corea del Norte. Son países socialistas que luchan por la liberación nacional. Y más tarde o más temprano, en aquellos países de la ex querida URSS, de la Unión Soviética, esos pueblos van a volver a la lucha, van a volver a reconquistar la bandera del socialismo, porque es la única alternativa que tiene la humanidad. Es socialismo o muerte. Uh-huh. No hay otra. O socialismo o la muerte. Así, yo creo que los pueblos no se suicidan. Exacto, eso lo habíamos charlado anteriormente, exactamente. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo que hayas estado acá y ya sabes que cualquier cosa que nos quieras transmitir, alguna actividad que estés haciendo, nos llamás o venís y charlamos de nuevo. Yo también estoy a disposición y muchísimas gracias. Y saludos a Oscar, también. Muchas gracias. Nos vemos el sábado que viene a las 7 de la tarde por la 97.1. Gracias, Miriam. ¿Qué dije? Aquí comienza el espacio publicitario. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. Confitería María Sabor. Los